Bueno, yo les agradezco una vez más. Estamos en Mar del Plata, nuevamente con la CDCAP, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es un ente de que desarrolla el PEMIS en la Argentina, así que le agradecemos mucho que podamos seguir trabajando junto con ellos. Tenemos un evento de importancia para la Federación Argentina de Tenis. Es un evento muy relevante. Yo le tengo que agradecer al capitán del equipo argentino, Rivera, por el trabajo que están haciendo con las chicas en el desarrollo del tenis nacional, y al capitán Tito Vázquez. La Federación Argentina de Tenis ha creído y cree que el desarrollo del tenis argentino, con la proyección que ha realizado de tener un capitán de Copa Davis, que sea el director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, y tener el capitán de la Fed Cup, que es el subcapitán de la Copa Davis, creemos que es el equipo ideal que tenemos para que podamos llevar el tenis a las alturas que hoy se merece. Así que muchísimas gracias, espero que difundamos este evento, que tengamos gente, mucha gente, apoyando al equipo argentino, porque va a ser un evento muy atractivo y relevante. Muchísimas gracias. Y para el capitán, para Rivera, ¿cómo se están aclimatando no solamente a esta localía de Mar del Plata, sino también a la superficie y a las condiciones que brindan las canchas aquí? No, muy bien, la verdad que las canchas están bastante bien, un poquito de viento, que tampoco no es que nos moleste mucho, así que estamos muy bien, muy contentos de estar acá en Mar del Plata, nos están tratando bárbaro. Bueno, ojalá que las chicas puedan jugar bien para brindar un buen espectáculo, pero la verdad que todo muy bien, agradecido por todo lo que nos están dando acá. ¿Cómo analizás el nivel de las ucranianas? Pues sabés y estás viendo todos los días a tus chicas, pero ¿qué conocés, qué sabés del rival? No, son muy buenas jugadoras, realmente buenas. Son jugadoras que tienen muy buen ranking, que compiten casi todas las semanas del año, con mucha experiencia. Mucho más de eso no te puedo decir, pero para nosotros es un partido difícil, complicado, pero confío mucho en las chicas. Esto es tenis, todo puede pasar, así que espero que podamos jugar bien, como le dije anteriormente, y poder tener un buen partido. ¿Quiénes son las finalistas? Si es que está definido eso, no, o son las cuatro. No, eso todavía no lo hemos hablado con Tito, lo vamos a ir con las chicas, van a ser las primeras que se van a enterar. Tenemos todavía el día de hoy, a la tarde y mañana, así que mañana a la tardecita vamos a decidir quiénes son las dos invitas. Sí, la incorporación entonces de Ormaechea se debe justamente a su puesto en el ranking junior y también mirando un poco cara al futuro. No, bueno, desde que estamos trabajando en conjunto con Tito, y él es el que se encarga de los menores y de los juniors, hemos tenido la idea de llevar, hemos estado en la primera Fed Cup que jugamos en Estados Unidos, y la habíamos llevado a Arancha como una jugadora promocional, y bueno, y ahora le tocó a Paula de venir como junior. Queremos que las chicas vayan juntando experiencia, lo cual me parece muy buena idea, y bueno, espero que a ellas les sirva para el futuro. Evidentemente que es una de las mejores jugadoras que tenemos en Argentina. Para María Yrigoyen, ¿cómo te tomó la convocatoria, la noticia, teniendo en cuenta, bueno, fuiste la última del grupo que te enteraste que tenías que venir? Estaba jugando en Garín, un torneo Future que terminé la semana pasada, y bueno, justo se daba lo de Bettina, que se encontraba medio mal del pie, y bueno, Caio me llamó, obviamente, mi respuesta obvia que estaba a disposición, más allá de que esté en la convocatoria o por ahí había la posibilidad de venir como quinta, y obviamente dispuesta y contenta de estar acá. Para Jorge Lina, ¿te has enfrentado en alguna oportunidad alguna de las jugadoras que le toca enfrentar en esta instancia al equipo? Y también si alguna de las chicas lo ha hecho, ¿cómo les ha ido en este caso? No jugué nunca en doble contra Coricheva una que otra vez, creo que las chicas tampoco, ninguna, y pero las conocemos, o sea, las conozco del circuito, las he visto prácticamente muchas semanas y nada más, pero solo entrenar y doble, single, creo que ninguna. ¿Cómo